adelante. Pude escuchar muy bien a las raíces de la evolución. Los conejillos hoy corrieron rápido y no esperaron a desayunar. Paro revolución. Si quieres ser feliz, da un poco más de ti, me dijo la cabeza del bufón. Pensando que hasta ayer me procuré, casi nostálgicos, embriones mágicos que me dejaron más valor, mi vale evolución. Palabras pesadas. Esta vez el enemigo descarado.